Chao. Y sé, Rubí Rubí en su talla. Pongas como te pongas, esto es bajito y pegado. Lo tengo haciendo swing, ya no le he pichado. Que no lo quieras aceptar y no me pares de escuchar aún en el 2020. Rubí Rubí en su talla. Coge, dominado.